Estos son los titulares del miércoles 18 de septiembre. Japón protesta por los múltiples lanzamientos de misiles balísticos norcoreanos de este miércoles. Aumenta por tercer año consecutivo el precio promedio de los terrenos en Japón. Según medio de comunicación de Estados Unidos, la siderúrgica Nippon Steel reintentará la adquisición de US Steel. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El Ministerio de Defensa de Japón protestó por los múltiples lanzamientos de misiles balísticos norcoreanos de este miércoles. Según sus funcionarios, los proyectiles parecen haber caído cerca de la costa este de Corea del Norte. Aún se siguen investigando los detalles al respecto. Las autoridades de defensa japonesas dieron a conocer que los lanzamientos se habían producido a las 6:53 y a las 7:23 de la mañana del miércoles desde un área en el interior de Corea del Norte. El ministerio indicó que probablemente los proyectiles cayeron fuera de la zona económica exclusiva de Japón. Funcionarios de la Guardia Costera señalan que no han recibido informes de daños. La vez anterior que Corea del Norte lanzó misiles balísticos fue el jueves pasado. El Ministerio de Defensa nipón presentó una protesta contra Pyongyang, afirmando que una serie de lanzamientos había puesto en peligro la paz y la estabilidad no solo de Japón, sino también de la comunidad internacional. Por su parte, el jefe del Estado Mayor de Corea del Sur dio a conocer que Corea del Norte había lanzado varios misiles de corto alcance hacia el noreste desde la provincia de Pyongan del Sur. El jueves pasado hubo varios lanzamientos de misiles balísticos norcoreanos. Por lo menos dos de ellos cayeron probablemente fuera de la zona económica exclusiva de Japón. Al día siguiente, Pyongyang anunció que había llevado a cabo pruebas de lanzamiento de un nuevo tipo de lanzacohetes múltiple de 600 milímetros. El precio promedio de la tierra en Japón aumentó por tercer año consecutivo. Los terrenos comerciales experimentaron en particular una fuerte alza gracias a la mitigación de la pandemia de coronavirus. Según el Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo, a 1 de julio, el precio promedio de los terrenos en todo Japón había aumentado un 1,4% con respecto al mismo mes de 2023, una cifra superior al incremento de los 12 meses previos. La información se basa en sondeos anuales en más de 21.000 ubicaciones. Las autoridades señalan que el precio medio de los terrenos residenciales se incrementó un 0,9%, su tercera subida consecutiva. La demanda de vivienda sigue siendo alta, principalmente en lugares de buen acceso de áreas urbanas. Entre quienes influyen en esa tendencia se hallan los acaudalados compradores extranjeros. El precio promedio de los terrenos comerciales creció un 2,4%, en este caso también por tercera vez consecutiva. La demanda de espacio para oficinas se está incrementando, dado que las empresas están dejando de lado la modalidad de trabajo remoto a medida que se mitigan las medidas relacionadas con la pandemia. Las empresas que gestionan hoteles y restaurantes también están compitiendo por terrenos de primera calidad a fin de atender la afluencia de viajeros de Japón y del extranjero. Asimismo, la demanda en los destinos turísticos es especialmente fuerte. Medios de comunicación informan que el gobierno estadounidense permitirá a la acería japonesa Nippon Steel volver a presentar su plan para adquirir US Steel. El Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos, que está examinando la posible adquisición, había accedido a la petición de Nippon Steel de volver a presentar su propuesta. El plan de adquisición ha sido fuente de controversia política en vísperas de las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre. La agencia de noticias Bloomberg dice que es probable que la decisión sobre aprobar la adquisición se aplace hasta después de los comicios. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Cientos de buscapersonas explotaron en muchos lugares del Líbano de manera casi simultánea el martes. 9 personas murieron y más de 2.750 resultaron heridas. La agencia de noticias Reuters informó que muchos de los dispositivos explotaron a media tarde en las afueras de Beirut. La zona es un bastión de los militantes del grupo islámico Hezbollah, que llevan meses intercambiando disparos transfronterizos con Israel. El grupo confirmó la muerte de dos de sus miembros. El embajador de Irán en el Líbano, Mojtaba Amani, sufrió heridas superficiales. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, culpó a Israel del ataque, calificándolo de acto terrorista del régimen sionista. La agencia Associated Press informó de que muchos miembros de Hezbollah llevan buscapersonas en lugar de teléfonos móviles por temor a que estos puedan ser rastreados por la inteligencia israelí. En un comunicado, Hezbollah prometió infligir un castigo justo a Israel. Las autoridades militares israelíes declinaron hacer comentarios. El martes, un problema de cámaras de visualización obligó a suspender una prueba de recuperación de escombros de combustible atómico en el reactor número 2 de la averiada central nuclear Fukushima 1, según dio a conocer la empresa gestora. El 10 de septiembre se llevó a cabo el primer intento de retirada del combustible nuclear fundido mezclado con partes de la estructura del reactor. La compañía de electricidad de Tokio, o TEPCO, comunicó que el lunes había completado el proceso para extender el dispositivo de recuperación dentro de la vasija del reactor y hacer que descendiera hasta el fondo de la vasija una herramienta en su punta mediante un cable. Indica que la herramienta había entrado en contacto con lo que parecen ser escombros de combustible. Los trabajadores tenían previsto comprobar el martes el funcionamiento del dispositivo y las condiciones en el interior de la vasija. Sin embargo, el trabajo se tuvo que suspender porque no se pudieron visualizar imágenes de dos de las cuatro cámaras instaladas en el dispositivo de recuperación. TEPCO planeaba extraer los primeros gramos de escombros a principios de esta semana, pero ahora se desconoce cuándo se reanudará el proceso, debido a que la empresa intenta determinar la causa del problema y solucionarlo. Se calcula que hay un total de 880 toneladas de escombros de combustible en los reactores números 1, 2 y 3 que sufrieron fusiones en el terremoto y tsunami de 2011. Debido a los niveles de radiación extremadamente altos, retirar los escombros se considera el paso más difícil en el desmantelamiento de la central. El distrito Tokyota de Shinjuku ha anunciado la prohibición de beber en las calles del barrio de Kabukicho y zonas cercanas durante el próximo periodo de Halloween de este año. Las restricciones estarán en vigor entre las 5 de la tarde del 31 de octubre y las 5 de la mañana del día siguiente. Según las autoridades, se cerrarán algunos sitios designados. Durante las festividades de Halloween del año pasado, las calles de Kabukicho y sus alrededores se inundaron de turistas que dejaron restos de basura. El vecino distrito de Shibuya ya había prohibido beber en la calle durante el mismo periodo, mientras que Kabukicho no lo ha hecho. A raíz de los disturbios, la Asamblea del Distrito de Shinjuku aprobó en junio una ordenanza que prohibía beber durante el periodo de Halloween. Fuentes de dicho del distrito dicen que se enviará a funcionarios a patrullar dichas zonas para asegurarse de que se cumple la prohibición y pedirán a los minoristas que se abstengan de vender bebidas alcohólicas durante esas 12 horas. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.